de Rompuy al incluir una reducción radical de fondos para la política agrícola y las regiones, con lo que España perdería 20.000 millones de euros. Para el Gobierno de España, el primer documento sobre el presupuesto que presentó el señor Barroso, es decir, la Comisión, bueno, nos parece un buen documento para empezar a hablar y, por tanto, un buen documento como punto de partida. El documento que presentó después el señor Van Rompuy simplemente nos parece inaceptable. Y por tanto, pues no podemos apoyar el documento que ha presentado el señor Van Rompuy. Y estos son algunos de los resultados más significativos de la cumbre. Se ha aprobado la Carta Iberoamericana de las Pymes para crear y desarrollar micro, pequeñas y medianas empresas. El Banco Interamericano de Desarrollo dedicará 420 millones de dólares a las empresas medianas para facilitar el comercio exterior y en ayuda a los bancos que financien sus proyectos. La Corporación Andina de Fomento apoyará a las pymes con una línea de crédito de entre 200 y 300 millones al Instituto de Crédito Oficial de España y una ampliación de crédito de 600 a 1.000 millones de dólares a la banca. También se ha iniciado el proceso para constituir un Consejo Iberoamericano de Competitividad. Más asuntos, las trabajadoras de Asitel, la empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio en Puerto Real, llevan en huelga indefinida desde el pasado lunes para exigir el pago de sus salarios. Son medio centenar de empleadas que cobran alrededor de 500 euros mensuales. Ketty Castillo. Llevan 19 meses sufriendo el retraso en el pago de su salario y desde hace dos no cobran. Las trabajadoras lamentan el perjuicio que está suponiendo esta situación para las personas que atienden. Raquel Rodríguez, de Comisiones Obreras. Nosotros no trabajamos con tornillos, trabajamos con personas, y para nosotros lo más doloroso de esta situación ya no es el dinero que estamos perdiendo por hacer la huelga, es el daño que estamos haciendo a las familias que dejamos a ancianos muy necesitados sin nuestra ayuda, que es lo único que tiene, nuestra ayuda por las mañanas. La empresa asegura que no tiene dinero para hacer frente a las nóminas porque el Ayuntamiento de Puerto Real le debe 7 meses. Y en los deportes, resultados definitivos de los partidos jugados hoy con andaluces. En primera división, Osasuna 0, Málaga 0. En segunda, Las Palmas 1, Jerez 1. El alemán Sebastian Vettel saldrá desde la pole mañana domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, penúltima prueba del Mundial de Fórmula 1. Fernando Alonso saldrá desde el octavo puesto. En el partido de dobles de la final de la Copa Davis entre España y República Checa, la pareja española formada por Granollers y López ha caído ante el dúo Verdic y Stepanek por 3-1. Los checos aventajan a España en la eliminatoria por 2-1. Mañana habrá que remontar. Son las 11:03. RAI, Radio Andalucía Información. RAI, Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Ya es a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez.